Bueno, vamos a seguir con esta mañana de radio de sábado, la del 2 de mayo, y como decía Hernán temprano, nos vamos a ir ya al contacto con Jorge López Sabe, que anda por allá, por España. Buen día, Jorge. Buen día, buenos mediodías casi para acá, a las 2 de la tarde, 2 y 5 minutos en España. Exactamente. Bueno, Jorge, ¿cómo estás? Y por supuesto lo primero es siempre el tema de la salud allí en España, que todo parece indicar que viene bajando la cosa, ¿no? Incluso leí esta semana que habían cerrado un hospital que se había construido especialmente por esta epidemia, esta pandemia, pero bueno, vos nos dirás. Exacto. Bueno, en Europa en realidad, en María Ángeles hay dos bloques de países. Los más afectados y los menos por el coronavirus. Los más afectados son cuatro: Italia, España, Francia y Reino Unido, Inglaterra. Y después el resto de países están en un escalafón menor, es decir, esa es la realidad. La curva famosa que se buscaba para que empezara a descender en el número de fallecimientos se está dando, es decir, a mí me parece de todas maneras horripilante decir que las cosas van bien sí, o que están mejorando con 280 muertos que hubo ayer, ¿no? Digo porque las proporciones en Uruguay, que afortunadamente no ha golpeado con tanta severidad, hablar, fíjate, de 280 muertos es como una locura. Es muchísimo. Pero, claro, hubo días de 900, es cierto, ¿no? Entonces, es verdad que eso, influenciado a lo mejor por los economistas que siempre hablan de las curvas para arriba, para abajo, las inflaciones y la cotización de la moneda, pues bueno, está 276 hubo exactamente ayer en España, y una cifra similar en Francia y algo superior en el Reino Unido, que también ha bajado la curva, pero que igual es una cifra enorme. Como bien decís vos, cerró un hospital que se había preparado en un espacio enorme donde normalmente se organizan eventos gigantescos a nivel internacional, que está para ubicarnos cerca del aeropuerto de Barajas en Madrid. Y bueno, también eso es polémica en España, porque fueron a cerrarlo e intentaron los políticos en general en Madrid, tanto en la Comunidad de Madrid, lo que es la región, como en la capital, gobierna el Partido Popular, y ahí fue con toda su parafernalia de prensa afín a intentar sacar rédito a que se había cerrado un hospital y que la cosa iba mejor. Se encontraron con los trabajadores de la salud que le recriminaron la actitud y no pudieron ocultar una realidad de protestas. Los trabajadores, sobre todo trabajadoras, había muchísimas más mujeres, una cosa muy espontánea, empezaron a gritar sanidad pública, sanidad pública, recordándole al Partido Popular y la derecha que cuando gobierna y cuando está al frente de la salud y de la sanidad de la gente, lo primero que hace es privatizar y llevar, digamos, a amigos y amiguetes el negocio de la salud, ¿no? Claro. Fue unos momentos un poco, digamos, delicados que se pudieron ver en los medios de comunicación, y que, bueno, eso tiene también más polémica, ha continuado durante el día porque a eso se ha sumado que, bueno, que no se respetaron allí las normas que tanto indican de distanciamiento, de tal. Convocaron a muchísima prensa, a muchísima gente que lo fuera a arropar y aplaudir. Y bueno, como se suele decir, le salió el tiro un poco por la culata, pero es una realidad. Lo cierto y verdad es que sí se ha quitado ese hospital de campaña, digamos, un hospital que se habilitó para una, en el momento más álgido de la epidemia, y bueno, eso realmente significa que es una buena noticia. Los trabajadores sanitarios, muchos de ellos de la salud, que fueron contratados para la ocasión, están siendo despedidos. Hay ciertas campañas a través de internet para que sigan contratados, porque no solo el peligro continúa, sino que hace falta gente en el área de la salud, y en esa está el país, digamos, ¿no? Es una situación similar al resto de Europa, donde, como decíamos, el bajón de muertos, de número de muertos ha continuado, y donde, como decíamos un poco el sábado pasado, la gran apuesta siguiente es el tema económico, cómo va a repercutir. España ha tenido una muy mala noticia estos días, que el gobierno alemán ya ha dicho a sus connacionales que no viajen a España ni a Italia. Para España es como si a Uruguay le dicen que el gobierno argentino le prohíbe la entrada en Uruguay en verano. Decenas de miles de alemanes que vienen a España a tomar sol en verano. Recordemos a la audiencia que el verano empieza en julio y agosto acá. Eso significa decenas de miles. Yo pensé que eran miles, pero son decenas de miles de restaurantes, de hoteles, de bares, de todo lo que es un aparato turístico. España, el Producto Interior Bruto, el turismo ocupa una base fundamental. Recordemos que el país tiene 46, 47 millones de habitantes y entran 80 millones de personas que hay que alimentar, que hay que hospedar y que dejan mucha plata en el país. Las dos fuentes fundamentales son Alemania, Alemania e Inglaterra. Son los donde aparecen vuelos. Si estás en un aeropuerto de, por ejemplo, Heathrow en Londres, tenés, como me tocó alguna vez a mí, estar a la espera de un vuelo que se retrasó dos o tres horas. Obviamente cada 30 segundos sale un avión, pero usted diría que de cada dos que salen uno es para algún lugar de España. Entonces están continuamente diciendo a Mallorca, a Málaga, a Madrid, a Santiago de Compostela. Es continuo, ¿no? Están llenos, aviones llenos de ingleses buscando la vitamina que le da el sol, ¿no? Ocurre un poco igual en el aeropuerto de Frankfurt, en Alemania, en el aeropuerto de Berlín. Son gente, miles y miles y miles de personas, millones en realidad, que buscan el sol y que los gobiernos han impedido o van a impedir que este verano se trasladen al sur de España, al sur de Europa, España incluida. O sea, es uno de los golpes más fuertes a la economía, pero me imagino que eso trae, como vos decías, los restaurantes, los hoteles, muchas consecuencias, ¿no? Muchas repercusiones graves, porque es mucha la gente que trabaja en esa área, como vos decías. Y el resto de la economía, ¿qué se ve? Claro, muy mal todo. Es decir, eso repercute en todo. Decían hace unos días que los únicos que están ganando plata son los que están haciendo mamparas para intentar separar a la gente en los bares y los restaurantes, como van a tener que estar en habitáculos separados. Las pocas empresas que se dedican a eso están ganando plata. Todo lo demás es bastante caótico. Lo único que está haciendo el gobierno a ese nivel de proyección son cuentas de cuánta gente que está ahora mismo en un ERTE. Un ERTE en España, para traducirlo, significa gente que ha sido despedida de los trabajos y que el Estado en un 60, 70, 80% ha asumido el salario de esa persona. No está despedida del todo, sigue ligada a la empresa, pero el Estado ha pasado a ser el empresario, digamos, el que está pagando las cuotas, ¿no? Y el salario. Eso tiene un margen de 2-3 meses que acaba ya en verano, es decir, el Estado luego no va a poder asumir tantos millones de personas. Y ahí está la gran duda, es decir, ¿cuántas de las personas que están en ese ERTE, llamamos, quedarán despedidas definitivamente? Se calcula que varios millones, claro. Lo cual la situación se va a poner muy, muy, muy compleja. Ojo que es lo mismo en Italia y en casi toda Europa, pero en España e Italia se prevé una situación extremadamente delicada en lo económico, ¿no? Jorge, esto estuvo presente, me imagino, ayer por el primero de mayo. ¿Cómo fue el primero de mayo? No se podían hacer actos, no se podían hacer concentraciones. ¿Cómo fue en algunos países, por lo menos de Europa? ¿Qué datos tenés? Bueno, bien, la dicotomía entre libertad de expresión o ordenamiento de los gobiernos por el tema de la salud pudo más lo segundo. Entonces, en España se intentaron atraer los sindicatos mayoritarios, digamos, desde el principio no tuvieron problemas, se plegaron a la ley y dijeron, bueno, vamos a hacer algo por internet, que la gente participe de una charla del secretario general, tal. O sea, si me permite la expresión, María Ángela, todo bastante estúpido, ¿no? En algunos países se intentó por parte de otros sindicatos, digamos, minoritarios, pero también con incidencia, hacer caravanas de autos, con el argumento más o menos lógico que si podés ir a trabajar en un servicio esencial en tu auto, también podrías ir por una avenida con una bandera en el auto. Eso originó que hubo situaciones donde tuvo que intervenir el Tribunal Constitucional en algunos países para poder prohibir esa actividad. En España solo lo consiguieron, curiosamente, en una ciudad que se llama Zaragoza, donde sí un sindicato consiguió legalmente, porque lo hizo en otra fecha, de una cuestión ahí jurídica, poder salir. Y entonces salieron con autos y tal. En países como Grecia o Portugal, que tienen una gran presencia sindical, sí hubo movilizaciones manteniendo las distancias. Hay fotos un poco que parecen de películas de ciencia ficción, de trabajadores separados de 2-3 metros, pero varios cientos de trabajadores en columna para mantener el empleo. También en Berlín, en Alemania, una muy buena movilización, siempre manteniendo las distancias, con guantes, con tapabocas. Esa fue la realidad. Hay una situación también muy interesante de que la población en general en Europa ha asumido ese acto, digamos, solidario con los trabajadores de la salud y salen a aplaudir a la gente a las 8 de la tarde, sí, en sus balcones, allí donde están recluidos o confinados. Y se está convirtiendo eso en una campaña interesante que pone a hacer algo así como menos aplausos y más salario. Es decir, que los sindicatos están dándole vuelta y el 1 de mayo ha sido un trampolín para decir, estamos aplaudiendo a los trabajadores que se están jugando la vida. Yo pienso también en gente que trabaja en supermercados y cosas que tienen una comunicación directa con el público. Claro. Ese tipo de trabajadores necesitan un aumento salarial. Y el 1 de mayo se basó fundamentalmente en eso, ¿no? En trabajadores, llamémosle esenciales, aunque esencial es toda la clase obrera, pero para entendernos, para buscar la mejora de su salario. Bien. Lo de Portugal no lo sabíamos. Sabíamos de los actos en Grecia, pero lo de Portugal no habíamos tenido ningún dato. ¿Serían esos dos los únicos países en Portugal, donde hubo...? No, en Berlín. Berlín fue bastante potente también. Incluso la policía entró y decir, intentó desalojar la movilización. En Berlín ocurre que hay un barrio que se llama Kreuzberg, que es un barrio extremadamente combativo y, bueno, yo el día antes le había comentado a unos compañeros, en Kreuzberg, en Berlín, no se van a creer lo del confinamiento y van a hacer algo y a salir. Y efectivamente, es un barrio extremadamente movilizado. Ojo, es un barrio de 700.000 personas, puede tener. Que es, digamos que está en lo que antes una zona sur de Berlín, lo que separaba el muro de Berlín y abarca la parte este alemana, donde había varias industrias, y la parte emigrante, sobre todo emigrante turca, que en la parte occidental. Eso, al no volver el muro, se ha unificado todo en una zona muy alternativa y combativa, donde efectivamente ayer se volvió a dar la calle, ¿no? Bien. Bueno, Jorge, ¿hay algo más o dejamos por acá? No, simplemente comentar el clima que se está viviendo en toda Europa, un clima de expectación, tensión y por primera vez de un modo muy claro, María Ángeles, miedo a un presente que está ahí y que es bastante, bastante sin saber qué va a pasar, ¿no? A nivel laboral y a nivel económico. Más que a lo de la salud, a lo económico. Exactamente, es una situación donde incluso los funcionarios saben que le van a descontar aguinaldos, que le van a descontar trimestres, es decir, que va a haber un recorte grande, eso está asumido, y lo que queda es plausir en qué se va a materializar esos recortes, que van a ser muy importantes. La gente está con miedo y expectación, esa es la realidad. Bueno, quedamos por ahí entonces. Te mandamos un abrazo grande y la petición de que se sigan cuidando mucho. Muy bien, ¿okay? Igual para vos y saludos a la familia. Salud, chao, chao. Chao.